Ahora sí, ahora sí, ahora sí, pasión. La mano arriba, la mano en alto. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Wey, wey, wey, wey, wey, wey. Para mi viejo, para mi abuela, Rey Producciones, como las chicas arte. Y ella durmió, hoy somos. Y al calor de las manos. Cállate ustedes. Aguante gratis, de corazón, con todo respeto. Y yo desperté. Hoy se. Queriendo soñarla, queriendo soñarla, queriendo soñarla, queriendo soñarla. Y algún tiempo atrás, pensé en escribir. Y vamos los solteros, los solteros, los fiesteros, los solteros, vamos, vamos. Vino y solteé la trampa de la. Canta la tribuna, canta en casa, canta el país, canta pasión. Ya que. Ustedes, ustedes, ustedes. Vamos, vamos arriba, vamos con todo, che. Palma, palma. Sí, sí. Nada nos libra. Uy, sí. Nada más. Vamos en la casa. Vamos a Santa Fe esta noche. Y aquí. Vamos, vamos. De música. Chao. Chao. Vamos, gracias, hermano. Ahí también. Nada nos libra. Nada más. Las quiero mucho a todas, sí. Gracias, chao. Chao. Gracias, loco. De corazón. Gracias a todos.